pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. ¿Qué es y para qué sirve la llamada zona azul? Se hizo y funciona prácticamente en todas las ciudades del mundo, y se hizo es para organizar el tránsito, y como se cobra una tasa por el estacionamiento y se prohíbe el mismo en otros lugares. Por más contrario que vos seas a esta medida, si te dejan un camión estacionado frente a tu casa un mes, o un auto frente a la puerta del garaje que no te deja sacar o entrar el auto, verás cómo cambias de opinión. No pueden haber dos opiniones. Es necesario. La ciudad de Melo se diseñó hace 220 años, en tiempos que no había ni sulqui, había solo carros y carretas. Por eso, el ancho de las calles. Hoy, con 40.000 motos más 10.000 autos empadronados, es obvio que las calles son angostas y que el estacionamiento en ambos lados impediría el tránsito. Pero desde hace años, por esa razón, se flecharon las calles. Hoy nadie discute si está bien o está mal el flechado. Tampoco se debe ir a discutir el estacionamiento. El estacionamiento tarifado, es decir, la tasa de la llamada zona azul, aún no ha sido acatada por los conductores y habría que obligarlos mediante multas o notificaciones antes, pero tiene que hacer de tal manera que cumplan. Tienen que cumplir, pero claro, con las excepciones de los autos oficiales, médicos, autoridades, casos especiales. Pero si se lo deja como ahora, a la buena voluntad, se producen situaciones enojosas. Porque el motivo no es para recaudar, no vale la pena. Deja una recaudación de unos 300.000 pesos por mes, y hay que meter 20 personas a trabajar. Pero no alcanza ni para el sueldo de 5 de los 35 directores que tiene la intendencia. Son chirolas. No es para recaudar. Se hace para localizar, sobre todo para el comercio. El comercio del centro, hay tipos, empleados bancarios, que dejan el auto allá a las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde no se lo sacan de enfrente del comercio. Y toda la gente que trabaja en el centro viene en el auto y lo deja ahí. La intendencia, en vez de poner 30 funcionarios a trabajar y pagarles y recaudar esos 300.000 pesos, y por otro lado colaborar con el ciclismo, por una cifra igual, quiso descomplicarse y hizo lo más fácil, dar esa recaudación para el ciclismo y que ellos se revolvieran. Un problema menos, mejor dicho, dos problemas menos. Y puso un aporte social, que quienes cobran sean madres solteras o gente con alguna discapacidad. Esto está fenómeno en lo teórico, pero se producen diariamente situaciones enojosas con gente que no quiere pagar. No solamente con gente que no quiere pagar, con gente sobre todo de otro lado que viene, dejan el auto ahí y en vez de estar continuamente mirando el reloj por los 20 pesos cagados, le da 200 pesos y chao. Pero esos 200 pesos no van para el ciclismo, van para el bolsillo del tipo. Los recaudadores no los pueden obligar, pero como viven de eso, se enojan, y es lógico. Hay que cambiar el sistema, es evidente. ¿Cómo? Ahora, ¿ustedes esperan que también les enseñe desde la radio cómo se gobierna? Están fritos. Pero hay cabezas pensantes que esta realidad no les puede ser ajena. Lo que pasa es que da trabajo pensar. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.